Barbacoa. Va al barbaco y dice: barba, cola y lo demás. El camarero llama al barbero mientras le sirve la cola.